muchacho que reía. Y ayer la sentí llorar. Su tiempo tiene una historia y su príncipe no está. Ella cunaba en su almohada pensando que iba a llegar. Cuando niña la dejaron trabajando en otro hogar. Era niña de la zafra, hoy es mujer de la ciudad. Cuántas Marías que vienen, cuántas Marías que van, cuántas penas y alegrías se llevan de la ciudad. Se crió igual que muchas, pensando por qué será. Si ella tuvo padre y madre, porque con ella no están. María creció en sus sueños, que son de luna y de pan, fabricando sus muñecos, aprendiendo a ser mamá. Cuántas Marías que vienen, cuántas Marías que van, Marías de todas partes seguro que llegarán. Y la ciudad tiene un duende que vive su carnaval. Tiene flores de mentiras que no se van a secar. En el andén de retiro, seguro que allí estarás, con tu valija de sueños, regresando a Tucumán. Yo te conozco, María, María de Tucumán. Pensaba darte alegría, sin querer te hice llorar. Cuántas Marías que vienen, cuántas Marías que van, Marías de todas partes seguro que llegarán. Cuántas Marías que vienen, cuántas Marías que van, Marías de todas partes seguro que llegarán. Cuántas Marías que vienen, cuántas Marías que van, Marías de todas partes seguro que llegarán. Telecita la llamaban y era la danza hecha carne. Pájaro en vuelos del ritmo que hacían ido en los bailes. Bailamelo, Telecita, le pedía tal vez alguien. Y la huérfana danzaba lejos del ruedo del baile. Telecita la mangamota, tus gotitas que están rotas. Por las costas del Salado tus pasos van extraviados. De esa baile del querer con su música llegó. Y desnudos bajo el sol la Telecita bailó. Pobre niña que un fogón su cuerpito calcinó. Y en la fiesta de los tiempos todo el pueblo la lloró. Bailando loca y cara al amanecer, como prendida la danza muy adentro de tu ser. La nombraban las vidalas en sones de carnavales, y la llamaban los bombos sonando en las soledades. En el monte santiagueño se hundió en las eternidades, en silencio florecido de tuscas y chaguares. Desde entonces el pueblo la hizo santa, santa sin altares, y la gente se reúne para rezarla y bailarle. Telecita, Telecita, santa laica trashumante. Dice que milagros obran cuando te ofrecen un baile. Ay, de lejos a Castillo, tus ojos no tienen brillo. Estás perdido detrás del monte o buscando el horizonte. Con un bombo soñador y un violín sentimental y un viejito alecordado, el baile va a comenzar. Tu esperanza se perdió de bailar y bailar. Lleva tu pecho un